El equipo ilicitano va a intentar recuperar. curarse de esas dolencias en su enfermería, y un Elche que veremos el técnico blanquiverde, pues varía en cuanto al 11 titular y al, sobre todo el 11 titular seguro, porque tendrá que entrar en Carpio si se recupera de su lesión por el sancionado Vasco Fernández. Y luego también destacar que el técnico valora la posibilidad de volver al sistema de jugar con un delantero, el 4-2-1, o seguir con el 4-4-2. En definitiva, vamos a esperar que decida lo mejor el entrenador blanco. Tenemos voces de protagonistas, por cierto, uno, el tinerfeño Ángel, que se está ganando el cariño de la afición blanquiverde, también el favor del técnico, que el otro día lo puso, y en apenas 25 minutos marcó un golito. Ahí gol de delantero, tenía que estar en el momento oportuno, en el sitio adecuado, y estuvo. Un Ángel que reconoce que si marca en Tenerife, primero si juega, y luego si marca, lógicamente no lo va a celebrar. No, porque la primera vez que tenemos que preguntar es primera que, bueno, que soy estuve muchos años y por ejemplo a la misión. Vale, que bueno, que también creo que todavía forma parte de la misión de lo tiene claro. Por cierto, que Nino, vamos a ver si finalmente llega o no llega. La verdad es que por nosotros mejor que no llegue, que se cuide bien, que tenga tranquilidad, porque Nino siempre es un peligro, y esperemos que el próximo domingo no llegue, aunque todo parece indicar que sí va a hacerlo. No jugó en Córdoba porque estaba tocadillo. Hablaban de una sobrecarga, luego parece que fue una rotura. De hecho, hoy en estos instantes un poco más tarde va a dar una rueda de prensa. Y bueno, pues un Nino que desde luego siempre es un peligro andante, para mí sin duda el mejor delantero de los últimos tiempos, el delantero más rentable de los últimos tiempos, y yo creo que el más rentable en la historia, como delantero regular en la historia del fútbol español, en segunda división, seguro. Tío que lleva 11 años, que no se lesiona, que marca una media de 15-20 goles, que es un pichichi, que tío sigue ahí, tremendo. Este año el equipo no ha empezado bien, como él no ha empezado, como el equipo no ha empezado bien, él tampoco, porque lleva un gol, pero bueno, si no juega mejor para el Elche, le deseamos lógicamente toda la suerte. Esta mañana ha vuelto la plantilla en los entrenamientos, esta tarde vuelve a entrenar, mañana va a partir de ello, y recuerden el encuentro del próximo domingo a las 6 de la tarde. De las 5 y media, si Dios quiere, estaremos en sintonía Radio Express Cope Elche, aquí en el 101.4 y también en infoexpress.es. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que puedan hacer mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Vodafone, tu distribuidor autorizado Vodafone, en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Magros 1, Elche. Esto es abierto. Si el término del asistente y controlado no existe en 10 de muchas más, como el pánico que sufren algunas personas cuando ya no todo el mundo. Supera tus fobias con un costado en dulce de este de 5 caballos por 18.700 euros. Era por el tuyo a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad de vida. La calidad única implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Motesano.com. Junto al Centro de Congresos Ciudad del teléfono 965-45-81-56. Gracias a más de 30 años desarrollando mejores tecnologías para el medio ambiente, llega un híbrido que respeta al máximo nuestro entorno. El Honda Insight. Un coche que no renuncia al placer de la conducción y que puede ser tuyo por muy poco. Honda Insight. El híbrido para todos. Honda. Te pago los premios. Ankara Motor. Concesionario oficial Honda. En Elche, somos Honda 41.9 kilómetros. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 2700. Festival Medieval de Elche, Pasacalle, Danza, Cuentacuentos, Música y Teatro. Hasta el 1 de La Estación, Festival Medieval de Elche, 20 aniversario, memorabilia. Toda la programación en festivalmedieval.com. Ayuntamiento de Elche. Vuelve la competición de las sorpresas, de los modestos, el torneo del caos. Vuelve la Copa del Rey. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, tiempo de juego con los partidos de 16avos de final. Con atención especial a los partidos del Atlético de Madrid, Valencia y del actual campeón, el Sevilla. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Vive la Copa en la COPE, donde nos gusta estar. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el domingo a las 6 de la tarde el Tenerife y el Elche se vuelven a enfrentar. El equipo ilicitano que hoy ha vuelto a los entrenamientos, insisto, con pocos, muy pocos efectivos por todas estas bajas y tocados que tiene Borbalás para el partido del domingo. En principio, pues no debe haber demasiadas variaciones, a menos que cambie el sistema. Willy Caballero estará en portería, Cheita y Kefirin en defensa. Ripa se perfila como el lateral zurdo y Cardio como el lateral derecho. Cambiarían los laterales por las ausencias de Edu Albacar por lesión y de Vasco Fernández por sanción. Luego en el centro del campo, pues en principio ahí estarían Achari y Manguacaso, si no hubiese cambio de sistema, con Sumetra y Palanca en las bandas. Si Sumetra está bien de esa fiebre que hubiera tenido entrenar, y arriba Linares y Pereira, se juega con el 4-4-2. Se juega con el 4-3-1, pues ahí David Sánchez podría tener hueco, se caería uno de los delanteros. Y luego, pues, poco cambio más debería haber. Pero bueno, eso habrá que verlo con el paso de los. Uno de los que está ganándose un huequecillo en el corazón de los aficionados y también en el rendimiento que está ofreciendo, pues, en la cabeza de Bordalás, es Ángel, tiene el peño que espera, lógicamente, jugar y, si es posible, marcar en lo que va a ser la primera vez que se enfrente ante su ex-equipo y en el Elirro, Javier López. Un partido sin duda para él especial, un partido donde lo importante es aprovechar la desesperación del Tenerife y que le llegue. Ángel. Sí, sobre todo importante para nosotros, es una noche tan buena que estamos teniendo, ¿no? Yo creo que fue una noche feliz, pero es un poco una situación inesperada para ellos, porque yo en un principio era el objetivo era volver a ascender. Y la verdad que se ve que con el paso de las jornadas pues se han visto una situación bastante complicada, ¿no? Si es verdad que el equipo tiene un buen equipo, que bueno, que tiene una situación, pero nosotros tenemos que ir allí a que, bueno, a que si nos separa más la situación, porque nosotros tenemos que salir en principio con la idea clara, tenemos que salir a ganar, a crear ocasiones, que en principio si ellos se ven con esa situación de partido, pues seguramente puede ser volver a todo en contra, y con la ansia que tienen que ganar, pues tenemos que aprovechar eso. No, sí, prácticamente tienen el mismo equipo, solo algunos jugadores que se miden, yo creo que más o menos el equipo es el mismo, ¿no? Yo creo que bueno, que no se le dan los resultados, ha tenido también varios partidos de mala suerte, bueno, yo creo que se caracteriza por tener malos resultados fuera de casa. Pues suele ser fuerte, ¿no? Y está yendo a poco, está saliendo, ha sido los tres únicos empates en su casa. Incluso, bueno, todavía con el Córdoba, ¿no? Pero como te decía, pues solamente había empatado dos, y bueno, yo creo que tenemos que salir a ganar al principio. Por eso yo creo que Tenerife en casa siempre suele ser mucho mejor equipo que fuera. Por eso tenemos que tener ese concepto de Tenerife, porque aquí se verá que ganamos con mucha facilidad con el Copa del Rey, pero no tiene nada que ver ahora con. Yo creo que ganar un partido de ellos va a ser hacia adelante y será un equipo de, pues, difícil de batir. Yo creo que la clave va a estar en los primeros 30 minutos y que sobre todo que ellos no nos marquen ningún gol y nosotros salir a todas, ¿no? En cuanto llega cuando la afición y el público vea que nosotros tenemos que ganar más veces que ellos, el partido no que ellos, pues se le va a todo el mundo. Allí la situación está un poco tensa, pero tenemos que aprovechar esa la primera parte, pero optimismo y tal, para que la y mejor si no pueden ir. Han tenido un gran jugador y hablé con él esta semana y le dije que no es tan porque para mí es un gran jugador y esto va a tener una visión y seguramente pero va a hacer todo lo posible para llegar a al partido de la noche y seguramente primero y para llegar y intentar hacer un partido para estar más. Si para mí no es especial por su pasado blanco y verde, todos sabéis que va a ser de inicio, ¿no? Para el director Ángel también va a ser un partido muy bonito. A mí sí, el equipo donde yo me crié, el equipo que me hizo profesional, y creo que cada vez que me enfrenta a ello va a ser un partido especial. Pero no cabe duda que yo quiero ganar por encima de todo y para mí. De jugar, pero contra ellos es la liga. Bueno, yo creo que el míster ha aprobado a los mismos jugadores, como tener una amplia plantilla, y yo creo que se han aprobado muchos jugadores, y eso para nosotros es gratificante, ¿no? Yo creo que cada jugador que entre pues, lo hará lo mejor posible, y bueno, y por la suerte de la semana pasada de hacerlo bien, de hacer un gol, era que tuve la posibilidad de marcar un gol y salir muy contento del partido de la Puebla, ¿no? Y creo que luego lo que será lo mismo, pues, si es algo titular, pues, espero que tenga algún encuentro y si no, así pues seguir trabajando para el partido jugar y empezar a jugar y sobre todo lo importante es que el equipo consiga un resultado y mantener la tabla alta, porque al final si el equipo consigue un primero va a ser bueno para todos. Bueno, ya semana seguir convocados. Salga todo bien, que de verdad que también tiene emoción, que tiene que poner, que todo va bien, que se vea que la situación es un poco, porque yo no voy a matar entre eso, que soy un sitio de tipo, puede ser que la verdad que yo creo que también es un poco de la situación. Bueno, como te dije, yo creo que que intente atacar, que consigue eso tanto para ganar la victoria y la casualidad de que vuelva a ser el primer plazo, un golazo y bueno, y en aquel momento se quedan más o menos y tenemos más espacio y bueno, pues la técnica es más fácil, ¿no? Pero yo creo que también que tengo la oportunidad y que se va a dar. Bueno, pues vamos a ver si aprovecha la oportunidad, si juega primero, a ver si se la dan, la puede aprovechar, la verdad es que es un futbolista que tiene chispa y más con lo tremendamente motivado que va a estar en la que fue su casa, en Tenerife. Es uno de esos futbolistas que normalmente Bordalás suele manejar bien esos aspectos psicológicos, pues es uno de los futbolistas que se le puede sacar en mucho partido a lo largo de la temporada y concretamente en este tipo de encuentros donde vuelve a elegir su casa y querrá demostrar que no se puede tener la forma. Nuestra Barra, moderna fórmula gastronómica de tapas y cocina mediterránea, unida a una selección de vinos estupenda, ambiente fresco, atractivo y decorado con estilo minimalista, da esa sensación de tranquilidad y sosiego ideal que tanto gusta a nuestros clientes. Nuestra Barra, Plaza de la Constitución 3, aconsejamos reserva al 966-11-0097. Nuestra Barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Con Paire Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Duc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesuitinas, Elche. Yo de mayor quiero ser astronauta para viajar por el espacio y convertirme en un superhéroe cuidando a todos los animales y salvando el mundo. Y casarme con una princesa protegiéndola de todo tipo de peligros. Yo quiero tener el carnet de conducir. Mercedes clase C200 CDI Blue Efficiency, con los últimos avances tecnológicos para reducir consumo y emisiones. Desde 28.900 euros. Que te diviertas. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. ¿Te gustan los mejores arroces y carnes a la brasa en un ambiente elegante y acogedor? Y descubre su nueva sección de tapas. Tapas cocinadas al instante para chuparte los dedos. En Quebracho Torrellano también menú diario, comidas de trabajo y todo tipo de celebraciones. Y con guardería infantil. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. En calle Consueta junto con Zoom. Y en Elche Tapería Quebracho, frente Parque Municipal. Y después de comprar tus copas en de 10. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. 9 para llegar a las 2 de la tarde. Elche mañana vuelve a los entrenamientos. Estaremos pendientes de la evolución de hombres como Edu Albacar, Carpio, Sumetra. Pero bueno, Edu Albacar y Generelo prácticamente están descartados para jugar. Y sobre todo, pues, que se preocupa en Carpio, Sumetra. En Santos ya está recuperado, Borito también. Pero son hombres que sí pueden entrar en esa convocatoria para enfrentarse a un Tenerife que en casa, hasta el momento, ha sacado estos resultados. Empató a 1 contra el Cartagena, empató a 1 contra el Numancia y ha perdido 0-2 contra el Celta y 1-2 contra el Salamanca. Así que vamos a ver si el Elche no es el primer equipo que cae frente al Tenerife. Si el Tenerife ha pasado ya otras veces, ¿no? Un equipo que está en crisis, llega el Elche, le gana el equipo en crisis y a partir de ahí revive. Elche es la solución a todos los males. Pues esperemos que este año no lo sea y para ello Bordalás tiene que intentar que su equipo salga a tope. Si no salen al 110%, lo van a pasar muy mal en tierras canarias. Dejamos el Elche, muy rápido hago un repaso de lo que fue el fútbol base ilicitano en este fin de semana, que nos dejó sobre todo una nueva derrota del Torrellano y con ella la destitución de José Ramón López, es decir, José Ramón, técnico hasta el lunes del Torrellano. Sabemos que este año el Torrellano es el equipo filial del Elche, por lo tanto, esa derrota del Torrellano en Pusol por 1-0, que lo deja en la parte baja de la clasificación, 15º en tercera división, a un Torrellano que se ha construido este año pensando en el objetivo de luchar por el ascenso, pues le ha costado el cargo por los malos resultados al ex técnico José Ra. Ahora, de momento y de forma profesional, en las próximas, los próximos partidos, el tándem formado por Diego, segundo de José Ra hasta ahora, y Bartolomé de un par, coordinador deportivo de la cantera de Elche, se hará cargo del equipo. Pues esperemos que se vuelva, o mejor dicho, más que se vuelva, que se pueda la línea y el camino a encontrar, porque hasta el momento ha sido un vaivén los partidos y los resultados que ha hecho el Torrellano. El Elche ilicitano de Chema va mucho mejor, aunque perdió contra el Altea y perdió el liderato, eso sí, ahora compartido. Altea 2, Elche ilicitano 1, duelo en la cumbre, el Elche ilicitano y el Altea marchan líderes con 18 puntos. Algunos no nada tan preocupante porque el Elche ilicitano ha hecho un arranque realmente espectacular en la regional. En Liga Nacional, por fin, los dos equipos se han puesto de acuerdo. El Elche juvenil de Carlos respira, le metió una manita al Murcia, 5-1. Es penúltimo, pero bueno, por lo menos ya lleva dos victorias en los últimos tres partidos. El Torrellano empató contra el Cracks. El Torrellano es séptimo en esta división de los juveniles. Y en Liga Nacional, los dos equipos se pusieron de acuerdo. El Elche B ganó 0-1 en Burjasot. El Elche B es decimoquinto, parte de baja de la tabla con 7 puntos. Y el Kelme ganó en casa al Alboraya, el Kelme 3, Alboraya 1. El Kelme está situado quinto con 17 puntos. Los resultados más interesantes de fútbol base. Por cierto, recuerdo que los que quieran viajar a Barcelona este próximo sábado para ver el Barça Sevilla pueden contactar con la Peña Barcelona de Marcelo Pina para ver. ese partido a estos dos teléfonos, 687-908-716 o 686-575-434. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Futur Moda. Espacio de referencia en tendencias de moda. Futur Moda. Punto de encuentro del sector de los componentes para el calzado y la marroquinería. Futur Moda, 27 y 28 de octubre. En IFA. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini amoladora Black & Decker, 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. De Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113. Teléfono 96-661-3103. Y cambiamos de tercio, cambiamos de tema. Los hermanos Juan Carlos y Pedro Antonio Esteso en la categoría élite masculina y Maite Martínez, la gran favorita en femenina, hicieron buenos los pronósticos y se adjudicaron el sábado la quinta milla urbana de Elche Gran Premio La Caixa. De la avenida. Los hermanos Esteso lograron el doblete por segundo año seguido y vencieron con más claridad incluso en la edición anterior, en la última vuelta al circuito. Ya se pusieron en cabeza y no la dejaron hasta la línea de meta, donde, como es habitual, entraron juntos cogidos de la mano. Precisamente, Pedro Antonio Esteso nos hablaba de esta victoria, de esta carrera. El tema de la línea para nosotros ha seguido siendo la reafirmación de que el asfalto para nosotros, y en este caso la mía del Che, sigue siendo una fecha de referencia, donde acaba una temporada y estamos mirando ya la siguiente. Ha sido el broche de oro, una temporada, sobre todo un final de temporada muy intenso, con el campeonato de España de Milla, la Milla de Nueva York, Juan Carlos totalmente recuperado y con sus puestos en la final del campeonato de España. Y bueno, pues el doblete para nosotros ha sido esa reafirmación. Una reafirmación que demuestra que están en un magnífico momento. Los hermanos Esteso, ahora seguimos hablando de ellos. Antes de decir que en categoría femenina Maite Martínez se impuso en la última recta a la keniata Winnie Jackenboy y a Marlene Steele de Puerto de Alicante. La medallista mundial y europea hizo bueno su potente final para lograr la victoria. La prueba, la quinta mitad urbana, de nuevo fue un éxito con la participación de 821 atletas desde la categoría femenina hasta la de veteranos. Destacar también que los hermanos de Esteso han puesto el colofón a una gran semana, se han alzado por la victoria en la quinta milla de Elche con la presentación ayer en el Hotel de Carlos de Elche del acuerdo al que han llegado con los laboratorios Hinton para las dos próximas temporadas, en las que nuevamente los atletas y veteranos darán todo lo que tienen para alcanzar el sueño olímpico de Londres. Prácticamente el responsable de los laboratorios nos comentaba este acuerdo. Un acuerdo que hemos llegado con los hermanos Esteso de colaboración a nivel de promoción y desarrollo del producto y de deporte en general. Como laboratorio estamos muy involucrados como laboratorio farmacéutico, lógicamente lo que nos preocupa es la salud y qué mejor manera de cuidarse y de mejorar la salud que a través del deporte. Entonces, pues nosotros conocimos a los hermanos de Esteso hace ya un par de años, fueron ellos quien ya conocían el producto y lo usaban y quien nos buscaron, contactaron con nosotros y estamos encantados de colaborar con ellos. Llevamos dos años haciendo ya con muy buenos resultados y bueno, pues por parte mutua de los dos hemos decidido ampliar o mejorar si cabe esta colaboración. Palabras de Sebastián Trutz, responsable, entre otras cosas, del área deportiva de Laboratorios Incom, un acuerdo que va a tener una duración de dos años, y los productos Hinton de venta en farmacias y tiendas de medicina natural y tiendas especializadas en deportes pues sirven para reponer al deportista de la pérdida de los minerales que se pierden durante el entrenamiento y la competición, y también se toma previamente a los mismos para que esa pérdida sea mejor asimilada por el organismo. Pues que la colaboración vaya bien, nosotros vamos a poner